escuchas como yo te escucho. Me llegan tus respuestas en este mundo oscuro. Vagamos buscando algún sol que nos dé la vida, que encienda nuestro amor. Dentro está tu voz llamando, dentro está tu voz a mí, dentro está tu voz guiando, dentro está tu voz hablando. Llanto al brotar, me nace desde adentro una fuerza especial. Oh, callan mis sueños y duerme mi mirada, pero en mi interior tu dulce voz se vuelve a oír. Dime si me escuchas.